Las cosas cuadran, la vida cuesta arriba. La verdad se guardan y no sé pa' qué. No sé muy bien, será por qué, será pa' nada. Bonito lo pintan, la vida se pasa. Vida se verá, será, será. El mundo se retrasa y yo tomando una cerveza en casa. Por no hacer uso de corbata. De trajeado, estudioso con zapato formalizado. ¿Qué pasa? Político sale lao deshecho. El que más amasa no tiene techo. Trabajo de riñón mal valorado. Cuanto currao mal pagado, no hay derecho. De fasa sin condición la tasa. Todo desigualado, muy alejado. Que si podéis, que si queréis, querer es poder. Que guasa, demasiado dinero cuesta, entra por tu casa. Rebosa, se usa, la vida resuelta. Por hacer uso de corbata, estafa pirata. Mientras puedas, que suba la derrama. Explote la piñata, piraña, el interior te abrasa. Retorcido en cama, descansa. Que lo malo siempre alcanza. Circula, densa, energía desplaza. El interior no miente, acciones que pesan. El corazón las siente. Perdura al no ser consecuente, el corazón la siente. La vida no perdona, pasa factura, accidentes, putas no besan. Ríes poco, se consume tu persona. Enfermas, material, se resume tu condena. Muchas palabras, si nada labras, se resume tu condena, tu condena, tu condena, tu condena. Vivir duele cada día más, a la clase media más. Caro sale el día, vas, de puto culo me estras. Mes, sufre el milurista y lo ves. Lo consientes y nos mientes en la tele a las 3. Somos el estrés, alocalo en 3. ¿Qué mierda te crees? Pues, este buen sonido de Alicante también es. Impírate, hable es, porque gratis es. Rompe como el Gres, nunca número uno del mes. A críticas inertes, con música divierten. Música de mentes rencorosas ante asquerosas gentes. Todo está en los genes, fachas, cara, pene. Apuñalan pa' que madre lloren y se engorden los rencores. No queremos ser mejores, que maten gente jode, sean niños o mayores. Millares de MCs que pecan de babosos mamones. Los ignoro con acordes, con mis letras paso bordes. Mucho que aprender en concepto de valores. Tú agórrate favores, se ignora estos cabrones. Chavales endrogados con brotes psicóticos. Pegan gente en carnavales. Son como caníbales, mandriles. Vagabundos en portales o viviendo entre palés. Intervenciones policiales. Esto cuenta el Ales. El problema no es nuestro, es de este gobierno. Poco a poco nos hacen vivir en un infierno. En invierno y en verano yo lo veo claro. Nos quieren joder, hermano, ¿a no? Baja la guardia y verás cómo ponen tu ano. Como un bostezo, como el sol. Es solo el comienzo de una dictadura. Casi todo tiene cura. Coca pura, muerte al cura, rap perdura. El Gardi, el casque, el Yura. Yura y go, vente al pogo, son trucos de mago. Por vago no trago, me ahogo en el lago. No bailo como un gringo o como un gogó. Me pego y despego del suelo como un muñeco. Lego espada de fuego, cabezas despego. Yo ciego y de huello, culpable no soy, por eso lo niego. Diga, mala espiga en la barriga te fustiga. No midas la tara del mastarao de Alicante. No para, brillante diamante, tiro certero. Tiro pa'lante, son rimas picantes al son. Quijano Panteón, soy el puto más cabrón. Nace un día más, dirigido por máquinas, máquina, maquillas. Imagina, cimas, flota, minas, dictamina. No controles tus lágrimas, el tiempo es oro. Mis soldados y yo fumando porros, haciendo corros y rapeando con el loro. Introduciéndonos en tu universo sonoro. Cerrando heridas, no sé tú, yo junto a mi gente querida. Hacemos fértil las tierras más áridas. Eres más rapper por llevar Adidas. Melancolía, no me la pidas. Ni celebro a mi corazón la vida rápida. Combustión egocentrista en la avenida. Vida didas y venida, vida vendida. Desde que naces, escribes, eres libre, pero sabes lo que haces. Contamino como el humo de naves industriales. No hay puertas sin llave, espérate sentado a que tu cerebro laven. Raperos, os dejo en el paro. Folios en blanco, rompiste el pacto. Estilo modificado, rap adulterado. Cuando crecen MCs te dan de lado. Adosados, tristes pensamientos, ahogados en un lago. Rap de pensamientos retrasados. Olvídate del tiempo, olvídate de ti. Hijo, marca el tiempo por Alicante City. MCs de reality, la trena estudio nunca se acordó de ti. Ya no te veo. Solo en estudio, solo en concierto. Yo represento a la calle, es lo único cierto. Destierra la competición en concreto. Seguir vivo activo es mi único reto. Quemando me hago un petardo que ya tardo. Una sombra me sigue en los pasos. Policías, ¿qué pretendéis? Si Alicante es la única ciudad sin ley. Carecéis de argumentos, Madero ya no existe el respeto. Ni el crimen perfecto, la política petó. Y nació esta sociedad por defecto que nos infectó. MC de élite, tu rima son rancias. Atentos al Shakhtar One, CSK. Hijo de la constancia, paciencia. Tiger Quest, Carres Gone, Grove Home. También le metemos al ritmo del beatbox. Randy MC, en la voz de la experiencia. Uno fueron rápido por el camino y perdieron la cabeza. Hoy juego con Zoy, Lucky Lucky Random Plan. Hoy voy donde la imaginación me lleve con sentimiento, ganas de cantarte, animarte, apoyarte una y otra vez. Sigue tú con él, no pare, no pare, no pare, no vayas a hacerlo, no, no pare, no pare, no pare, no. Mira tú cuando vas de rey, lo que más dale es reír y luego el run and day. Síguelo con Jungle y luego dale el reggae, espera que te llegue animándote. Es una forma de hacerlo, escondáis donde vais, cuando vais de rave, sea en una nave. Dame, dame, dame, dame, dame, dame dinamita, que todo esto va a explotar. Mucha gente piensa que el hip hop es solo para criticar. Empieza a escuchar lírica de la vieja escuela. Escuchan parque en el oro como cualquier otra parte. Parte la idea de conectar. Cuando más mayores no volvemos, perdemos el cielo. Los sueños con sentimiento, ¿vas a consentirlo? Sigues con temor de morir, sin memoria, con emo sería una aventura. Decidida hasta el final, no vas de Tolkien, pero sí que vas de quien. No te fíes de quien hace ver lo que no es y te hace entender lo que le plazca, mezca de, basta de falsedades, man. Más dirigido por máquina. Adulterado, cuando crecen MCs te dan de lado. A dos, tío. No puede ser. ¿Pero qué hacéis, tío? Máquina, maquillas, imagina, cima, explota, minas, dictaminas, no controles. Música divierten, música de mentes ante asquerosa. Gratis es, rompe como el Gres, nunca número uno del mes. A críticas inertes, con música divierten, música de mentes. Vale. Pon en tu ano, tezo como el sol, comienzo de una dictadura. Cura, pura, cura, dura, Cartier Jura. Guardia y verás cómo pone en tu ano, tezo como el sol, de una dictadura, tiene cura, muerte. No, ponlo, ponlo, ponlo otra vez, ponlo otra vez. Dale el reír y luego el drum and day. Síguelo con Jungle y luego dale el reggae. Espera que te llegue animándote. Drum and day, una forma de hacerlo es con Dyke. tío, ir a esa mierda. Joder. surgen animales del sonido pa' animarles sin iguales, sin rivales, imitarles no te sale, ya se sabe que valen y que no caen en vuestros tangues, que va a cuidarse el alma, toma, anúmico como arma, y oigan como rugen, ah, el puto comando tu jungla está desgarrando a aquel que habla bla bla, sin apenas saber de la misa a la mitad, esto es a mitad, creo la verdad, veo lo que hay, no quiero callar ni luchar por untar mi pequeño bolsillo con vuestras sucias monedas, mira lo que tengo, esto pega fuego, sonido caliente paquete que me lo oído, como te somuero y vuelvo a mi infierno, que está muy bien pero me toco muy tierno, inviernos concluyan en corazones enfermos es bueno, somos el trueno que vino del cielo sin freno, quemando terreno, jodero, madero, rapero, con huevos de acero, vinieron a cero, sudar como cerdo yo quiero y puedo moveros con versos sinceros, son en los vapores que vienen los buenos. Yo. Hago rap demoníaco, un toyaco va de capo, yo le tapo la boca con hardcore que me hago en unos ratos y pato lo remato con el calor de los vatios. Nada se podía hacer, padecer hasta perecer, por merced de ansia de poder y ganas de joder, os van a corroer. Una lucha continua, depredadores que te envían a la tumba, tener los cojones, usarlos en la lucha y hacer este entrenar calidad de vuestra jungla. Sienten que aunque sea una odisea en la que existe una regla que consiste en no palmarla en mucho tiempo, gozar el momento, desembozar el tormento y culminar mal aliento al 200%, intento y viendo voy que bien lo voy haciendo, careciendo de dinero para esto, pero hiero y es lo que quiero. Moveros, porreros, trompeteros, han llegado lobos viejos con sus putos locos cuentos. Dime qué mueve tu cuello, más que un muelle de cuello, reglas y leyes porque yo odio en el audio estrello. Dime quién son los calvarios, doy dos fachas en tu barrio, animales solitarios, rugen alto desnucándote la jungla, jungla, Alicante es tu jungla. Mira lo que gusta, mira lo que tumba, mira cómo asusta, la sienta la angustia de la costa. Jungla, jungla, Alicante es tu jungla. Mira cómo muestran, qué poco les cuesta, lanza tu protesta por esta sociedad que apesta. Jungla, jungla, Alicante. Gigante es tu jungla. Dime quién es esta, rimas en la fiesta, de esta metralleta directa, sin cabeza entran. Jungla, jungla, Alicante es tu jungla. Tu puta jungla. Jungla, jungla, Alicante es tu jungla. Mira lo que gusta, mira lo que tumba, mira cómo asusta, la sienta la angustia de la costa. Jungla, jungla, Alicante es tu jungla. Mira cómo muestran, qué poco les cuesta, lanza tu protesta por esta sociedad que apesta. Jungla, jungla, Alicante es tu jungla. Dime quién es esta, rimas en la fiesta, de esta metralleta directa, sin cabeza entran. Jungla, jungla, Alicante es tu jungla. Jungla, jungla. ¡Jungla! ¡Jungla! ¡Jungla!